1, 2, 3. Salimos, Carlos, salimos, salimos. Está bien, se escucha bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3, va. Polifonía Nocturna. Una historia del rock argentino. O apenas un programa de rock en una radio de rock. O nada menos que un programa de rock en una radio de rock. O un programa sin apuros. Un programa a la hora en que la noche se desliza hacia mañana. O un programa para disfrutar y acoplar. O un programa para compartir y guardar. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. ¿Suena la radio en tu casa? ¿O suena la radio en tu compu? ¿Suena la radio? 93.7. La FM de Radio Nacional. Y nosotros haciendo a partir de esta noche apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Pasado y presente. Historia e historia contemporánea. Un programa temático. Que el lunes será una cosa y el martes otra. Y el miércoles una diferente, y el jueves una más, y el viernes una quinta. Esta noche el programa se llama Letra y Música, o Música y Letra, para intentar hablar de rock y literatura, de música, de rock, y aquello que la cátedra denomina la alta literatura, cultura popular y cultura de biblioteca. ¿Apenas un programa de rock en una radio de rock? Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Mañana martes, quizás el programa se llame Tres Tríos. Y el miércoles quizás se llame Spinettalandia. Y el jueves quizás sea un solista y el viernes quizás un grupo, pero eso puede cambiar. Lo que no va a cambiar es la intención. De acá para atrás, y también el presente y sus circunstancias. Un programa para disfrutar, un programa para compartir, un programa para guardar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de letra y música, literatura y rock? Hablamos de maridajes, de alianzas extrañas, de influencias no siempre declaradas, de cómo Bukowski vive en Los Caballeros de la Quema o en Fito Páez, del modo en que están presentes Deleuze o Foucault o Castaneda en Spinetta. Queremos hablar de Oscar Wilde en la obra de Charly García, de Edgar Allan Poe en Soda Stereo, de muchos discursos dentro de otros discursos que no siempre serán revelados, de cómo el rock, música dura, a veces suicidada por la sociedad, como escribió el Flaco hace 40 años, tiene fuentes que no gusta todo el tiempo de revelar, porque hay alma en las grandes canciones. Una canción no solamente es la letra por un lado y la música por otro, sino que a veces cuando logra que música y letra se combinen mejor de lo pensado, y este es un proceso que a veces ni siquiera tiene que ver con los deseos del compositor y el autor, cuando esa canción nació angelada y en todo caso voló, esa canción tendrá alma que incluso sobrevivirá al tiempo. Tenemos cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Las canciones tienen alma, pero las canciones tienen alma cuando son buenas. Un experimento de cómo suena una letra sobre una música, sin ser todavía una canción. Este es Franco Luciani, haciendo la música de Los Libros de la Buena Memoria, de Luis Alberto Spinetta. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca, de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria, escribió Spinetta, alguien se queda oyendo como un ciego frente al mar. Esto es música por un lado y letra por otro. Una pareja que no se ha convertido en matrimonio. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré. ¿Qué eras? ¿Qué eras el vestigio del futuro? Rojas y verdes, luces del amor prestidigitan bajo un halo de rouge. Pero, ¿qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar? Música que busca un destino, letra que no cabalga sobre esa música, que apenas es letra y todavía no es canción con alma. Música y letra de un solo autor, que es autor y compositor, haciendo una canción que no necesariamente se entiende. Una canción que vivirá en la mente de su público, pensada como un 64 por un 64, no un 2x2. Pues yo te escribiré, pensó el flaco, yo te haré llorar. Mi boca besará. Toda la ternura de tu acuario. Mas si la luna enrojeciera en sed, o las impalas recorrieran tu estanque, ¿no volverías a triunfar en tu alma? Yo sé que harías largos viajes por llegar. Y parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció y ya no sé si el mar descansará. Palabras que dan vuelta en el cerebro del oyente, que son las rojas y verdes luces del amor que prestidigitan bajo un halo del rush, que son los vestigios del futuro. ¿Quién vio alguna vez a alguien oyendo como un ciego frente al mar? Habrá crecido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gentes sin fe. Y esta botella se habrá vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. ¿Qué son los libros de la buena memoria en la canción de Luis Alberto Spinetta? ¿El comienzo y el final indican que el compositor está beodo? La canción comenzó diciendo: el vino en tibia sueños al jadear desde su boca de verdeado dulzor. Y termina con un pedido: licor, no vuelvas más, deja de reír, no es necesario más. Ya se ven los tigres de la lluvia. Polifonía nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock 93.7. Nacional Rock. Madrugando al mediodía. Tenemos una primicia que, por supuesto... No sé si contarla. Te veo muy entusiasmado, pero si la contás ahora... Lucas Carrasco. Hay dos maneras de tener una primicia. Una es que sea mentira, ¿no? Sí. La otra es trabajando. Por supuesto que nosotros... Zamballoni. Madrugando al mediodía por Radio Nacional Rock. Si es que nos alcanzamos a levantar, si no, bueno, te mandaremos grabado algo que podemos grabar ahora. También podemos seguir de largo. Madrugando al mediodía. Lunes a viernes, 12:30 a 14. Oh. Acabo de recibir una amenaza. Eso no es. Acabo de recibir. Es un elogio encubierto. 93.7. Nacional Rock. Nacional Rock 2013. 93.7. Tenemos algo para decir. Yo soy Carla Conte. Rock and Rock. Es la que conduce el programa, yo simplemente soy un columnista, no pretendo más que agregar... Carla Conte. Cecilia Elía. Artemio López. ¿Todo eso tenés que decir para decir que sos Artemio López? Decí Artemio López. Rock and Rock. Comunicación Nacional con Rock. Conceptos claros, concisos, para que el oyente nos pueda seguir, entender. Lunes a viernes, de 10 a 12 y media. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Para contactarse con Polifonía Nocturna pueden llamar y dejarnos sus mensajes al 4999-0937. 4999-0937. En Facebook somos Polifonía Nocturna. Esta voz es la de Fede Benítez, el locutor de este horario en la radio. La operación técnica de este programa, señor. Horacio Prado. Los productores. Rodrigo Lamardo. Y Leonardo Acevedo. He aquí a los responsables. Estamos en Maipú 555, en el centro de la capital federal, en la República Argentina. Esta noche, el programa intenta indagar en la relación entre literatura y rock, entre libros y autores del rock hecho en la Argentina. Podría decirse que Charles Bukowski, nacido en Alemania en agosto de 1920 y muerto en Los Ángeles en marzo de 1994, narrador y poeta, fue un escritor rockero. Claro que Bukowski detestaba el rock. Amaba la música clásica, o el sonido de la vida, o las botellas, o las calles, pero no para nada la música que venía del rock. Pero si fue una actitud rockera la suya, o si fue un escritor rockero, eso tiene que ver con que los rockeros leyeron en el personaje Bukowski un montón de gestos hacia la literatura convencional, hacia el dictado de las academias, hacia la vida careta, que adoptaron como propios, creyendo que tal vez entre esa literatura, entre ese realismo sucio, entre esa oda al alcohol y culto por el sexo, había una lección que los rockeros debían aprender. Fito Páez le dedicó una canción a una obra de Bukowski, Polaroid de Ordinaria Locura, y Iván Noble de Los Caballeros de la Quema creyó entender que en algunos poemas de Bukowski había canciones de rock. Escribió Bukowski: cuando Dios creó, el amor no ayudó mucho. Cuando Dios creó a los perros, no ayudó a los perros. Cuando Dios creó a las plantas, no fue muy original. Cuando Dios creó el odio, tuvimos algo útil. Cuando Dios me creó a mí, bueno, me creó a mí. Cuando Dios creó el mono, estaba dormido. Cuando creó a la jirafa, estaba borracho. Cuando creó las drogas, estaba drogado. Y cuando creó el suicidio, estaba deprimido. Pero cuando te creó a vos, durmiendo en la cama, ¡ah! Dios sabía lo que hacía. Estaba borracho y drogado. Y creó las montañas y el mar y el fuego al mismo tiempo. Cometió algunos errores, Dios. Pero cuando te creó a vos, durmiendo en la cama, se derramó sobre su bendito universo. Esto es Bukowski escribiendo un poema a una mujer que tal vez dormía mientras él escribía, y acaso fuera de noche en Los Ángeles y estuviera viviendo en el altillo de su propia casa y tomando vino blanco del Rin y aporreando una máquina de escribir, como cuando era pobre y nadie la había publicado y ya tenía 39 y 40 años y nunca había tenido un laburo decente, menos el de cartero. Esta es la musicalización que Iván Noble hizo de Bukowski, de este poema de Bukowski, pero le vamos a agregar magia de radio a Bukowski leyendo en vivo en un bar en Santa Mónica, una noche en que se sentía un rockero e imantaba con sus trucos de lectura a una multitud que lo vivaba como si fuera un recital. Primero Iván, y lo que van a escuchar de fondo es Bukowski leyendo a Bukowski, como si se tratara de un recital, que en rigor lo era, solo que de poesía oscura y sucia. Driving in from the track, I always turn the radio on to the freeway traffic alert station. And the other day I heard the best one. The man said that the Santa Monica Freeway near the San Diego off-ramp was congested due to an indecent exposure case. They're working on getting him off of there now, he said. Meanwhile, I'd suggest you take an alternate route. Which, of course, nobody did. I have now been here 9 minutes. You've been here a lot longer, haven't you? I'm not as tired as you are, so okay. I know that. What have I seen? I like your way, Catullus, talking about the whore who claims you owe her money. Or that guy who smiled too much, must have cleaned his teeth with piss. Or how about the poets come with their blameless, tame verse? Or about how this guy married a slut? You come right out and say things. You're not like the others. But listen, Catullus, didn't I see you at the racetrack bar last Thursday? You had this great whale of a cunt with you. Must have scaled 190. One breast flopped loose. Esta es nuestra creación. Combinar a Bukowski grabado en vivo en Santa Mónica y Lieh cerca de la playa, una noche en que eructaba y leía, con una canción escrita por Iván Noble para interpretar solo con la guitarra, a partir de un poema del narrador y poeta Bukowski. Rock argentino y literatura, realismo sucio y sensaciones que cualquier ser humano podrá tener algún momento en su vida. Pero hubo un tiempo en que mucha gente en simultáneo en castellano, a partir de la editorial Anagrama de España, descubrió otro costado, el de novelista de Bukowski. Y el mismo proceso lo estaban viviendo en Hollywood Sean Penn o Madonna, que lo choluleaban y lo convencieron incluso de hacer una película sobre las moscas de bar, esos hombres y mujeres que vivirán por siempre acodados a un mostrador pidiendo la última copa de la noche. Y consiguieron que Faye Dunaway la interpretara. Y en Italia un director se copó con un cuento, hizo con una inolvidablemente rapada Ornella Muti una película sobre un cuento. Y en Buenos Aires, Fito Páez, en la etapa de Ey, antes de que lo cogiera la fama, pero ahí al borde, construyó a partir del mismo relato Polaroid de locura ordinaria, Bukowski, en el rock argentino. Su vida, pero eso estaba okay. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. La potencia de lo nuevo. Nacional Rock. Gillespie. Estoy de vuelta en la vuelta, tarde a la tarde. De 19 a 21 horas se viene la burundanga. Burundanga. No estoy solo. Estás conmigo. Mi media naranja, mi medio limón, mi media mujer. Malena Pichot. Bueno, tu media nada, me llamo Malena. Sí, soy Malena, voy a estar con Gillespie. Lunes a viernes, 19 a 21. Burundanga. ¿Preparados? Eso que te acompaña siempre. Nacional Rock. 93.7. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. De todos los escritores que existieron en la historia de la literatura, de todos ellos, que son docenas o centenares de docenas, y de ellos muchos muy buenos, Edgar Allan Poe, nacido en enero de 1809 en Estados Unidos y muerto en octubre de 1849, escritor, poeta, crítico, periodista romántico, tal vez haya sido el más influyente. Esta canción, Corazón delator, de Soda Stereo, está directamente inspirada en un título de Edgar Allan Poe. Tuvo una vida de ninguna manera acomodada y para nada fácil, Edgar Allan Poe. Una vida de adicciones y dolores. Una vida de oscuridades y pasillos tenebrosos. Escribió algunos de los cuentos de miedo más importantes de todos los tiempos. Y era bastante natural que las tribus negras del rock se rindieran ante el autor del Cuervo. La lista de artistas que se inspiraron o partieron o hicieron canciones a partir de Poe es impresionante. Desde los Beatles a Bob Dylan, desde ostensiblemente The Cure a Lou Reed, desde Silvio Rodríguez, cubano, hasta Iron Maiden, muchísimos artistas de la cultura que se expresa con instrumentos eléctricos y alrededores. E incluso el músico minimalista Philip Glass vieron en Poe y su mundo siempre al costado de lo siniestro, de lo terrible, de lo que puede suceder en un momento y cambiarte la vida para siempre, un universo súper atractivo. El escritor argentino Alberto Laiseca, leyendo para vos Corazón delator. Sí, soy nervioso. Eso es cierto. Soy nervioso, terriblemente nervioso. Eso lo admito. Pero no loco. Loco, no. Y lo voy a probar. Van a ver ustedes, por mi relato, que no es el relato de un loco, todo lo contrario. Quieren saber por qué lo maté al viejo. Yo no tenía nada contra él. Era un buen hombre. Yo trabajaba para él. Vivía en su propia casa. Siempre lo respeté. Era un buen hombre. Pero su ojo celeste, cubierto por una película córnea, era horroroso ese ojo. Ustedes no saben lo que es no poder dormir por las noches, porque ese ojo falsamente ciego del viejo era un ojo que lo veía todo. No me dejaba dormir, no podía descansar por las noches. Ese ojo de buitre. Nunca lo traté mejor, con más afecto, con más cariño, que una semana antes de matarlo. ¡Ah, qué liberación! ¡Qué liberación! Me libré del ojo de buitre. Le corté la cabeza, los dos brazos, las dos piernas. Hice todo un paquete, levanté tres tablas del piso, del propio cuarto del viejo, y ahí lo puse y tapé todo de nuevo, dejé todo perfecto, impecable. Media hora después de haber finalizado mi trabajo, tuc, tuc, tuc, golpean a la puerta. ¿Quién será ahora el que viene a esta morada a fastidiar? Eran tres policías. Te disculpe, señor, hubo una denuncia, se oyó un alarido, un grito. Veníamos a ver si está todo en el pase, pase. Les dije que el viejo se había ausentado. Pero revisen acá, he sido yo mismo el que he gritado en una pesadilla. Revisen, por favor, los caudales. Está todo intacto, miren. Acá no falta nada. Tomen asiento, por favor. Les traje café. Empezamos a charlar. Bueno, yo estaba exultante. Y los policías hablaban animadamente todo el tiempo. Ya estaban sentaditos ahí en sus sillas. Charlaban de trivialidades. Pero de repente empecé a sentir como un zumbido. Me empezó a doler la cabeza. Enseguida me di cuenta que no era yo. Venía de afuera. Yo estaba exactamente sentado arriba de las tablas, debajo de las cuales estaba el viejo. Bueno, están conformes ustedes. Empecé a zapatear, para callar el corazón. Cada vez más fuerte. ¿Por qué no se iban estos tipos? ¿Por qué no se iban de una vez? Y seguían ahí charlando amenamente. Entonces, por fin comprendí que sabían todo. Claro, el corazón me había delatado. El corazón del viejo. Estos miserables de los policías oían perfectamente el corazón del viejo. ¿Cómo no lo iban a oír si era aterrador? ¡Tum, tum, tum, tum, tum, tum! Cualquiera lo escucharía. ¡Tum, tum, tum, tum! Eran de sádicos y de cínicos. ¡Tum, tum, tum, tum! Simulaban todo el tiempo. Me daban soga para que yo me ahorcase mejor. Entonces yo les dije... Me puse de pie y les dije... Está bien. De acuerdo. Lo admito. Sí. Admito lo que querían que admitiese. Todo lo que ustedes quieran lo digo. Está bien, no hay problema. Levanten las tablas, aunque ya lo saben. Levanten las tablas, aquí donde está su maldito corazón. Corazón del ator, leído por Alberto Alaiseca. ¿Qué es lo más terrible de este cuento, considerado una expresión cabal de la literatura gótica? Julio Cortázar escribió alguna vez que lo más terrible es que el hombre, el relator que escribe en primera persona, el hombre que es el otro yo, de Edgar Allan Poe, insista tanto en que él está cuerdo. Es la normalidad de un asesino, al que no le importa reconocer que ha asesinado. En todo caso, su lucha es por no parecer loco, por parecer racional. Eso leyó Gustavo Cerati cuando escribió su versión de Corazón del Ator. Poe murió pobre, acaso ahogado por su propio vómito, sin saber que la posteridad le depararía ser Edgar Allan Poe. Esta es la versión que el músico del folclore, Peteco Carabajal, hizo del mismo Corazón del Ator, de Edgar Allan Poe y Gustavo Cerati. Thank you. Ella parece sospechar, parece descubrir. Estamos en nuestro primer programa, pero estamos en nuestra casa. Gracias a todas y todos por participar con nosotros de esta primera polifonía nocturna. Tenemos mensajes en Facebook que nos pueden encontrar como Polifonía Nocturna quienes no se hayan agregado aún. Por ejemplo, Alicia Rilo dice: nos une el amor a la música, al arte, a la vida. Poli, gracias por brindarte cada día más. Saludos rockeros. Iris Franco dice: amigos, amigos, ¿dónde están? Sumemos, debemos ser muchos. Yanira Romero dice: gracias. Mucha buena suerte, Poli. Toda la buena vibra en este nuevo reto. Yanina nos escucha desde Venezuela. No lo dice, pero manda una imagen muy interesante también con toda la energía que desea. Marcelo Verón, continuando con la amistad, gracias Polifonía Nocturna. Marcelo Verón nos escucha desde Corrientes, cerca de la frontera con Brasil. Alicia Kravitz, la Colo, dice: gracias por su amistad Polifonía Nocturna. Todos y todas serán bienvenidas y bienvenidos a esta historia. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook como Polifonía Nocturna. Y si quieren llamar y dejar mensajes, 4-999-0937. Suena Corazón Delator de Gustavo Cerati para Soda Stereo, pero en la versión en vivo de Peteco Carabajal. Y nos vamos a meter ahora con otro clásico de Edgar Allan Poe versionado por el rock. ¿Conocen a Narciso Ibáñez Menta? Es el mismo leyendo El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Una oscura medianoche, cuando triste repasaba viejas páginas raídas sobre historias olvidadas, se inclinaba soñolienta mi cabeza. De repente, a mi puerta oí llamar. Era un toque blando, quedo, como mano que con miedo se asustara de tocar. Yo pensé, sin duda es alguien aterido que desea compartir conmigo el fuego. Eso es todo. Y nada más. Oh, qué claro lo recuerdo. Era un crudo mes de invierno. Se ayuntaban en las calles solitarias viento y lluvia, y al amparo de la niebla los pecados capitales disfrazados de mastines perseguían las conciencias de los hombres, y detrás cabalgaban en silencio cuatro sombras enlutadas. Eran cuatro los jinetes anunciados en el libro de los libros por San Juan. Un reloj lento y lejano dio las 12. Fueron 12 funerarias campanadas que sonaron como dadas en honor de Satanás. Yo sentía en las arterias el latido pavoroso de mi sangre y temblaron en mi mano los papeles y las cartas del honor de mi blanca, de mi amada, la mujer que dio a mi vida nueva vida, de Leonora, que un mal día se me fue de entre los brazos con la suave y dulce angustia de una novia por casar. De Leonora, la imposible. De Leonora, que soñaba como mía para siempre y que ya no veré nunca. ¿Cómo duele esta palabra? Este es Narciso Ibáñez Menta, una voz con historia. En la historia de contar historias para meter miedo. Haciendo su versión del Cuervo. Siempre inquietante. Y estos de ahora son los tipitos, haciendo campanas en la noche, versión libre del Cuervo. Música. son sombras lejanas del bosque. Es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, esperar que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta. Nunca más. El crujido seco y triste de los muebles y la voz ronca y monótona del viento me crisparon y mis ojos alocados perseguían las mil sombras que los rojos resplandores de las llamas proyectaban en los muros y poblaban los rincones de mi sala de una horrible zarabanda de fantasmas. Y sentí todo el misterio de lo sobrenatural. Resonaron nuevos golpes a mi puerta. Yo pensaba, es sin duda algún mendigo que demanda de mi mano caridad. Un mendigo medio muerto de cansancio, eso es todo. Y nada más. Y me costaba levantarme. Me pesaba todo el cuerpo como plomo. ¡Esperad un poco, amigo! Amigo, solo fue el eco de la voz del más allá. Decidido, abrí la puerta. Una oleada de silencio y tinieblas. Solamente. Tremendo ficción literaria. Secretos que fueron plegaria. Espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. Andando las calles ajenas. De hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche. Ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva y me diga: acá estoy, mi amor, no existe el olvido, acá estoy, mi amor, de vuelta, he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. Soy Cristina Falzarano, soy Cristina de Villa del Parque. Te escucho en tu primer programa, Polimeni. La verdad que está fantástico. Deseo poder seguir escuchándote todos los días. Muchos éxitos, ¿eh? Chao. Aquí estaremos todos los días, de lunes a viernes, de 23 a 24. Este primer programa, el de esta noche, apenas un programa de rock en una radio de rock, nada menos que un programa de rock en una radio de rock, es el primer intento por explicar ciertos maridajes entre literatura y música de rock, entre la alta y la cultura plebeya, para que todos descubramos y encontremos puntas que lleven a otras obras, si es que la radio puede eso. Pedro Aznar ha trabajado muchísimo con algunos tópicos de la literatura. Dice que Neruda y Whitman, que tanto tienen que ver entre sí, son sus poetas favoritos, que Borges es un maestro en relatos cortos, le dedicó de hecho un disco completo, y que como novelista tal vez el mejor a su criterio sea Julio Cortázar. En su disco Fotos de Tokio, Pedro Aznar hizo el juego de utilizar la voz de Cortázar leyendo desde la profundidad de la historia su obra en un disco que duraría para siempre y la posibilidad de componerle música en derredor. La frase original Cortázar se la atribuye a Charlie Parker, un día loco en un estudio de grabación, tocando su saxo preso de la heroína y mirando al técnico y gritándole mientras Miles Davis se sorprendía de tamaña agresividad. Esto lo estoy tocando mañana. El mañana de esa grabación es el hoy de cada uno de nosotros. En poesía, sí, te diría que Neruda y Whitman fueron dos grandes flashes así de asombro y de maravilla. En cuento y en novela, Cortázar, ¿no? Y bueno, y en relato corto, Borges, sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que te dio Whitman, por ejemplo? Whitman es como una sensación de amplitud. Uh-huh. Whitman es un... Yo pienso en Whitman y pienso en un campo verde y florido, uh-huh. Sin límites. ¿Y en Neruda? Si te digo Neruda, ¿qué piensa o qué siente? Neruda es madera fragante y olor a mar. Con mi razón apenas, con mis dedos, dice cuando entra en el bosque. Me da la impresión que tú con Cortázar tienes una relación entrañable. Sí. Yo lo sentía... ¿Hay algo en el espíritu? No digo que tú seas cortaciano, pero ¿hay algo en el espíritu de Cortázar que está presente también en lo que tú haces? Bueno, me gustaría pensar que fuera así. Yo a Cortázar lo sentí como un amigo mayor, esos que uno los tiene un poco como mentores, o como un hermano mayor, como el hermano varón mayor que no tuve. Alguien a quien pedirle consejos y a quien escuchar y ver qué piensa sobre las cosas. Que un señor lo sientan en una silla, en un estudio de grabación, y hay un gran silencio y luego sale una voz, así como de la nada, una voz que parece ya muerta. Y del otro lado habrá un día un señor que comprará el disco y lo escuchará en su casa y será un poco también como si él estuviera muerto cuando lo escucha. Letra y música esta noche. ¿Apagaste la luz? ¿Estás escuchando con los auriculares al taco? Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Este programa sin apuros. Este programa a la hora en que la noche se desliza hacia mañana. Un programa para que disfrutemos juntos, para compartir, para guardar. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada menos que un programa de rock en una radio de rock. Esto lo estás escuchando mañana. Las 12. Esto lo volverás a escuchar mañana.